público. Contenido y informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiario de Zona Cultura en estas sus señales de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es lunes 7 de agosto de 2017 y hay importante información cultural que la compartiremos el día de hoy, así como también tendremos invitados especiales aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM. Les recordamos a ustedes que ya inició el pico y placa, y los dígitos es para los números 1 y 2, así es, desde este momento, desde las 7 de la mañana ya no pueden ingresar a la ciudad los vehículos que tengan el último dígito 1 y 2, desde las 7 hasta las 9:30 de la mañana. En la tarde se repite, 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. También tenemos novedades para el tránsito para esta semana. Recuerden que estamos ya a pocos días de la gran fiesta de la cultura nacional, será el próximo 9 de agosto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos varias actividades, pero la ciudad también tiene su propia agenda. Desde el próximo 9 de agosto arranca ya la Fiesta de la Luz y el centro histórico estará peatonizado. Esto quiere decir que desde las 6:30 de la tarde no pueden ingresar vehículos al centro histórico de la ciudad. La Fiesta de la Luz es desde el 9 de agosto hasta el 13 de agosto en diferentes espacios de la ciudad. Y todo esto porque la cultura vive. ¡Viva la casa, amigos, amigas! Porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con esa intensa actividad que tiene, le invitamos para que se dé cita, descubra todo lo que esta institución le presenta en la página web www.casadelacultura.gov.es, en las páginas también de la radiodifusora, tanto en el Facebook como el Twitter, que la puede encontrar usted en Radio CCE, así como también en este informativo de Zona Cultura. Rápidamente les contamos que Q911 manifiesta que las vías Napo, Pichincha y Orellana no presentan ninguna novedad, y si nos trasladamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, también señalan que hay operaciones normales, puesto que el clima y la visibilidad son aptas para las operaciones. Buen viaje a ustedes, amigos, amigas. Revise su vehículo si es que van a salir. Respete los límites de velocidad, como se dice, y la señalética. Y las señaléticas, porque eso es muy importante. Evitemos los accidentes de tránsito, solamente depende de nosotros, amigos, amigas. Y con esto continuamos cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 3 minutos, 7:03, y enseguida que les contamos aquí lo que vamos a presentarles en detalle más adelante, que el Museo Universitario presenta el conversatorio Voces y Bullas. La Feria Internacional del Libro de la Paz se desarrolla del 2 al 13 de agosto en Bolivia con la participación de Ecuador. En pocos días el público podrá volver a visitar el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las actividades culturales se multiplican en El Oro por el Día Nacional de la Cultura. Y como la cultura vive aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente el Día Nacional de la Cultura despliega talento y creatividad por todo el país. La provincia Sáchila festeja el Día Nacional de la Cultura a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se toma las calles. Ad Astra, el testimonio del Instituto Nacional Mejía está próximo a presentarse. Esmeralda recibió homenaje a la marimba en sus fiestas de parte de la Embajada de Colombia en Ecuador. Y niños y jóvenes disfrutan de varios talleres en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ensamble décimo primero ya está listo y espera por usted. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, se reunió con delegados del Vaticano para procurar la devolución del patrimonio etnográfico ecuatoriano. Siete de la mañana con 5 minutos, 7:05, y bueno, en la segunda parte de Zona Cultura en Opinión, vamos a tener la visita aquí en los estudios de la radio, de Fernando Morales y Emilio Espinosa, comunicador del Sistema de Museos de Quito, y también el comunicador del Museo de la Universidad Central del Ecuador, respectivamente. Hablaremos sobre la gincana cultural. ¿Cómo se festeja el Día Nacional de la Cultura en Azuay? Para resolver esta pregunta, nos acompañará vía telefónica Martín Sánchez, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esta provincia. Y también estará con nosotros el magíster Marco Rosero, director de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para hablar sobre las actividades que realizan los museos por el Día Nacional de la Cultura, porque recuerden que esto está próximo a abrirse para que toda la gente se dé cita. Y en este contacto nacional también nos enlazaremos vía telefónica hasta la provincia amazónica de Orellana para hablar con Nicolás Paucar, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia, y conoceremos sobre las actividades que ellos realizarán por el Día Nacional de la Cultura. En el país. Continuamos con la información, 7:06. La Feria Internacional del Libro La Paz 2017, en su 22ª edición, que se realiza del 2 al 13 de agosto en el campo ferial Chuquiago Marca, con el lema Una mirada latinoamericana, tiene como invitados de honor a 22 autores latinoamericanos y a la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. El continente latinoamericano, más allá del concepto étnico-geográfico, es un cúmulo de identidades en constante formación y recreación, del cual uno se puede sentir parte debido a que una feria se manifiesta mágica y profunda, la cual puede tender puertas y transformar fronteras. Milén Saavedra, coordinadora de comunicación de la Cámara Departamental del Libro La Paz, mencionó que esta feria busca integrar a los países hermanos, nos permite mirarlos y mirarnos los unos a los otros y reafirmar un espacio de diversidad, de diálogo e inclusión en todos sus sentidos posibles. El objetivo al ser Latinoamérica la invitada de honor es una visibilización de la producción editorial latinoamericana, ¿no? Que conozcamos, que circulen los libros entre nuestros países, ¿no? Que nosotros podamos leer la literatura de Ecuador, que en Ecuador puedan leer libros de Bolivia, en Argentina, en Brasil, y sobre todo en Brasil, queremos que no sea un impedimento el idioma, sino que el amor, la pasión por los libros nos pueda unir. En ese sentido se han invitado a escritores. Los países invitados a esta Feria Internacional del Libro La Paz son Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, España y Ecuador. De nuestro territorio ha sido invitada Saragüí Andrango, quien hará la presentación de su libro Vibraciones, obra que a través del idioma llega a la comunidad boliviana. Lo primero que nos llama la atención básicamente es la parte en quechua, ¿no? Porque acá también hablamos quechua, tenemos una población, una región que hablamos quechua, y eso nos parece muy interesante porque debe sabemos que a nivel latinoamericano el uso de los idiomas nativos, que se dicen así acá, es mínimo en la literatura, en el mundo editorial en general, ¿no? Entonces creo que es un precio realmente valorable para que se pueda mostrar, ¿no? Que se puede, que todos los poetas de las nacionalidades indígenas que tenemos en nuestro país y en la región tienen mucho que decir. La diversidad de género y de generaciones son parte de esta feria, además de incluir el cine latinoamericano, danza de cada país, gastronomía, entre otras novedades. A la familia visite toda, porque tenemos dos pabellones de feria y en esta última jornada se va a hacer la entrega del premio a la trayectoria que se entrega a un historiador y periodista boliviano que es Mariano Dampo. Y Bolivia continúa con esta feria, les recordamos, están hasta el 13 de agosto. Ecuador también tiene una activa participación en esta, la 22ª edición de la Feria del Libro de la Paz 2017. Continuamos con la información, una serie de proyecciones de cortometrajes, conciertos sinfónicos, actividades en museos, ensambles musicales y obras dancísticas que se insertan en varias jornadas del 3 al 10 de agosto serán parte de la celebración por el Día Nacional de la Cultura y el Día Mundial de la Juventud, que se recuerda, el 9 de agosto en el primer caso y el 12 en el segundo. La Compañía Nacional de Danza estrenará en su teatro dos obras de formato corto, Máxima y No Hay Sistema, con músicos que intervendrán en vivo. La puesta en escena inició desde el pasado 3 de agosto y continuará el 8, 9 y 10 de agosto a partir de las 20 horas. En el Austro, la Orquesta Sinfónica de Cuenca tendrá dos conciertos de sus grupos de cámara. El primero se desarrollará en el Centro de Adolescentes Infractores de Cuenca. En la Perla del Pacífico se presentarán obras de Robert Schumann, Antonio Brack y Segundo Moreno dentro del recital denominado Grandes Clásicos del Ecuador y el Mundo, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, en su 12º concierto de temporada desde las 19:30 en el Centro Cultural Eloy Alfaro. El 8 de agosto, a partir de las 20 horas, Animansai, Bajo Sueños y la Orquesta Sinfónica Nacional fusionarán rock con música clásica en el Palacio de Cristal del Ichimbía. De esta manera, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador intenta presentar una paleta de brillantes colores que les permita a los seguidores del rock difundirlo, no solo con los metales y la percusión, sino también con los instrumentos de cuerda de la orquesta. Finalmente, el 9 de agosto se presentará La Tarde Más Corta de Agosto, un circuito de cortometrajes que se proyectarán en 9 museos del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En estos mismos espacios, durante todo el día, habrá visitas guiadas, talleres, juegos tradicionales, presentaciones musicales, teatro, poesía, actividades lúdicas y conferencias. El Día Nacional de la Cultura se consagró en 1975 y toma como referencia el aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fundada el 9 de agosto de 1944. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura. Porque la cultura vive. ¡Viva la casa! Claro que sí, tenemos varias actividades y esto hay que resaltarlo, más allá de la agenda de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a la que usted está invitado y seguramente se dará cita, también hay actividades a nivel de la ciudad y también actividades a nivel de todo el país. Esta fiesta se prende ya, este próximo 9 de agosto todos estaremos pendientes de realizar actividades culturales para festejar así a nuestra cultura nacional. Y continuamos con la información, Raúl Pérez Torres se reunió con delegados del Vaticano. Vaticano para procurar la devolución del patrimonio etnográfico ecuatoriano. Los delegados del Vaticano, padre Nicolás Mapelli, representante del Museo Etnográfico del Vaticano, y la curadora Catherine Ainer, dialogaron el pasado viernes con el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, con el fin de establecer vínculos de intercambio mutuo con Ecuador a favor de la protección del patrimonio nacional, dado que existe la voluntad de retornar al país una sanza proveniente del Ecuador, la cual se exhibe hasta el momento en el Museo de la Santa Sede. En la reunión estuvieron presentes la viceministra de Cultura y Patrimonio, Andrea Nina, la subsecretaria de Patrimonio, Isabel Ron, y delegados del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y Cancillería. El ministro Raúl Pérez Torres destacó que recuperar esta pieza de patrimonio ecuatoriano es fundamental para el país e invitó a los delegados del Vaticano a visitar el Museo Pumapungo, sitio donde se depositará la sanza de vuelta. Asimismo, los invitó a conocer más acerca de la comunidad Chuar, a quien pertenece esta práctica consistente en la reducción de cráneos humanos. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. ¿Y qué oportuno sería que esa sanza se regrese al país un 9 de agosto, Laura? Sería ideal, pues así entonces con eso se celebra realmente este Día Nacional de la Cultura, porque la cultura vive. ¡Viva la casa, por supuesto! Vamos a continuar con más información cuando ya son las 7 de la mañana y 15 minutos. Embajador de la República Checa visitó Pile, cuna de los artesanos de sombrero fino de paja toquilla. Pavel Bakhtnej, embajador de la República Checa, y José Aguilar, cónsul honorario de Guayaquil, visitaron la provincia de Manabí para constatar los proyectos beneficiarios de entendimiento entre la Embajada de la República Checa y el Ministerio de Industrias y Productividad. Acuerdos planteados luego del terremoto del 16 de abril del año pasado para la reactivación productiva de la provincia, con un monto de fondos no reembolsables de $117,300. Para las comunas Pile y Las Pampas del Cantón Montecristi, al igual que la comunidad de Tablada de Migucho del Cantón Santa Ana y del sitio Milagro de Picuazá del Cantón Portoviejo, se destinó recursos para la compra de maquinarias que benefician a los artesanos de la localidad. En el caso puntual de la comuna Pile, los equipos entregados constituyen una hormadora, una apeleadora, una máquina de coser industrial y un tanque de colaboración y una plancha industrial y 5 hormas donativo que facilitará el trabajo final de la elaboración de los sombreros finos de paja toquilla, actividad que identifica a la comuna de Pile. El embajador Pavel Bakhtnej contactó al estado de las máquinas y conoció acerca del trabajo de los artesanos y un empeño por elaborar los sombreros finos de paja toquilla. Me siento muy satisfecho por esta donación que constituye fortalecer el trabajo artesanal de la provincia y la reactivación productiva, expresó. Por su parte, Olger García, director del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 4, entidad encargada del asesoramiento técnico a la comuna de Pile, refirió que esta donación es una gran oportunidad para que los habitantes de la comuna puedan fortalecer su actividad artesanal. En esta comunidad de Pile, los tejedores elaboran sombreros extra finos, cuyo tejido requiere de condiciones climáticas específicas e implica un número exacto del punto en cada hilera del tejido. El proceso se completa con el lavado, blanqueamiento, el pasado por el horno, el planchado y también el prensado. Información de la página del Ministerio de Cultura. 7 de la mañana y 17 minutos. La Embajada de Colombia en Ecuador, con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, con motivo de los 197 años de independencia política de Esmeraldas, presentó al reconocido folclorista del Pacífico, Carlos Fernando Balanta, más conocido como Baterimba, el pasado sábado 5 de agosto. Los 197 años de independencia política de Esmeraldas se celebraron con mucha algarabía, incluyendo al 4 de agosto como día de asueto notificado por la Gobernación de Esmeraldas.

presentar nuevas propuestas, emplear nuevos recursos. Es decir, creo que los museos estamos para eso, o quienes trabajamos en los museos estamos para eso. Hablar de interculturalidad de forma dinámica, en un espacio destinado especialmente para niños y jóvenes. La fiesta La Cultura Vive, Viva la Casa, al inaugurar los museos, tiene como premisa darle valor a nuestro patrimonio, acto que vendrá acompañado de varias presentaciones, como música en cámara, ballet, performance, entre otras manifestaciones. Quienes visiten el Museo Etnográfico tendrán a la disposición una chiva para dar testimonio de uno de los elementos que se usan en las fiestas de Quito, dedicado de manera especial para los niños, quienes serán los protagonistas de esta fiesta. Este colorido estará matizado con banda de pueblo, además de otras sorpresas como vestir los trajes típicos a través de un espejo virtual. Todos quedan cordialmente invitados a celebrar los 73 años de vida institucional y el Día Nacional de la Cultura el 9 de agosto. Te esperamos en la nueva propuesta del Museo Etnográfico. La entrada es libre. En el Museo Etnográfico hay una gran expectativa de los asistentes a los museos previa apertura. Sí, era hora de que reabran porque ha pasado mucho tiempo cerrado y siempre nos hace falta pues espacios de cultura en donde podamos mirar lo que es el arte quiteño. Me parece un museo que daría mucha apertura a trabajar en cuanto a interactividad, especialmente con el público infantil, creo yo. Sí, me gustaría venir. El 10 ya empieza el feriado, ya viajo, pero el 9 es el 10. No sé si voy a estar aquí, pero si estoy todavía en Quito, seguramente voy a venir. Porque pienso que es realmente interesante. Y es una mezcla de diferentes artes, entonces sí. Viviendo la experiencia de vestir un traje típico de la Amazonía en el Museo Etnográfico, se despide de ustedes Gabriela Larrea. Siete de la mañana con 26 minutos, 7:26, una hora menos en Galápagos, amigos, amigas. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando el 2220966 y compartir las actividades culturales que hacen en su sector o de pronto es actor, gestor cultural, esta es su oportunidad. Hagamos uso de los espacios que ponemos a consideración de usted. La provincia de El Oro también es parte de la fiesta por el Día Nacional de la Cultura. Conozca a continuación las actividades que ha preparado la Casa de la Cultura de esta provincia. Desde el 1 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial El Oro, desarrolla 9 días de intensas actividades culturales para ser parte de la Fiesta Nacional por el Día de la Cultura Ecuatoriana, a ser el próximo 9 de agosto. Entre algunas de sus actividades resaltan el Festival de Anime Arigato, presentación del Aula Abierta del Adulto Mayor y más eventos que son detallados a continuación por un funcionario de esta institución. Hay 9 actividades. Tenemos subiendo desde el martes 1, miércoles 2, tenemos actividades de seminarios, tenemos arte de 6 a 7 que lo hacemos en el portal del núcleo, donde presentamos artistas diferentes. Tenemos también actividades sobre conferencias, sobre todo de agosto de 1910, sobre los procesos de la independencia y una visita guiada a los museos. Tenemos el aula abierta, presentación del aula abierta del adulto mayor. Tenemos música en vivo que hacemos también en el auditorio el día miércoles 2. Tenemos el teatro que lo hacemos el jueves en el auditorio. Tenemos los jueves artísticos ya que lo hacemos en el parque urbano de Machala. Y ahí sí una serie de actividades, los domingos recreativos en familia que lo hacemos en el parque urbano de Machala. Y por lo que es agosto, mes de las artes, hemos hecho también las conferencias sobre los próceres de la independencia, sobre la arqueología en el museo arqueológico. Tenemos una serie de actividades en agosto, mes de las artes, y también las actividades que son permanentes que hace la casa. De esta forma es que la fiesta por la cultura ecuatoriana es a nivel nacional. Además de esta actividad, ellos también trabajan para fomentar la política pública de la cultura a través del diálogo. En entrevista a los medios locales de la provincia, el doctor Luis Alberto Serrano, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Oro, ha señalado que se reunirá con otras autoridades para proponer varios cambios a la ley de cultura vigente, para, entre otras cosas, descentralizar las actividades culturales. Ellos piden que en el capítulo 8 se reconozca la existencia de cada una de las casas de la cultura en los 221 cantones que tiene el país, y no únicamente a las de la cabecera provinciales, como actualmente sucede. La cultura vive. Y viva la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 y 29. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra junto a ti sus 73 años de vida a nivel nacional. Vive la fiesta con danza, música, teatro y mucho más. Del 27 de julio al 9 de agosto. Únete y sé parte de la fiesta cultural. La cultura vive. ¡Viva la casa! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Siete de la mañana con 31 minutos, 7:31, ya estamos de regreso aquí en Zona Cultura, porque la cultura vive, vive la casa. Esta institución imparte talleres artísticos para niños y jóvenes en esta época de vacaciones, desde cursos de danza y artes escénicas hasta cursos de magia y hechicería, con los cuales se celebra el Día Nacional de la Cultura y los 73 años de vida institucional. La cultura vive. ¡Viva la casa! A los oyentes de Zona Cultura les invito a dar un vistazo por las actividades que desarrollan algunas organizaciones que son parte de la Casa de la Cultura. Estamos ya en la Escuela de Formación del Actor, quienes dictan talleres para adolescentes, que fomentan el acercamiento de los chicos al teatro, y el curso permanente de teatro musical, que fusiona estas dos manifestaciones con la danza. Los dicta su directora Irina Gamayunova, quien recalca la importancia de estos talleres para que los chicos se pongan en contacto con su cuerpo y ocupen de manera productiva el tiempo libre. Para niños que es muy importante que puedan ya, así como desarrollar su creatividad, que en la casa siempre están ahí aburridos con sus cosas tecnológicas y tampoco tienen mucho relación con sus propios compañeros, solo en el colegio. En cambio, aquí es un ambiente donde ellos aprenden cosas y también se divierten. Seguimos nuestro recorrido y nos encontramos con información sobre los cursos de danza, en los que se puede aprender técnicas acrobáticas, deportivas y artísticas para niños y niñas, además de cursos vacacionales de canto dictados por la maestra Estela Betancourt. Pero esto no se queda aquí. También encontrará danza rítmica, que inició desde el 4 de julio y permanecerán hasta el jueves 24 de agosto. Alargamos el paso y estamos con María Isabel Gómez, del taller de Metrodanza. Nos acercó de inmediato al taller de danza y música, dirigido para todas las edades. son clases muy variadas, porque ellos tienen durante una semana hora y media de clase, o 2 horas, depende del grupo, y cada día tienen una clase diferente. Tienen clases de danza urbana, de jazz, de ballet, de música, de canto, de pintura, todo depende del nivel, pero es un curso bastante variado, donde no solamente damos una clase, un género de danza, sino que en el mes le estamos dando como una visión general de diferentes géneros de danza. Y para todos aquellos que les gusta el ilusionismo, también hay espacio, a través de los talleres lúdicos de magia con temática de Harry Potter del mundo de J.K. Rowling, impartido por la maga Melina. Este es nuestro segundo módulo, el primero se hizo del 10 al 21 y el segundo empezó el 24 y termina el 4 de agosto. Los niños aprenden a hacer magia, o sea, se les enseña a hacer efectos sencillos de magia, y también están haciendo todo lo que son las, digamos, los souvenirs de la saga. Estos talleres fueron creados para incentivar la imaginación en esta época de vacaciones escolares y fomentar la integración de niños y jóvenes en el mundo del arte. Y mientras observo cómo aparece una paloma junto a la maga Melina, se despide de ustedes Gabriela Larrea. Siete de la mañana con 35 minutos, 7:35, y nos vamos hasta la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Áchilas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes se toman las calles para festejar el Día Nacional de la Cultura. Darío Malas. Mi agradecimiento a usted, pues, y un abrazo fraterno para todos los núcleos y para toda la ciudad de Quito, pues, que nos levantemos ese día, nos unimos a esta actividad cultural permanente como Casa de la Cultura, y por qué no decir el Día Nacional de la Cultura, pues vamos a estar también, que es un día miércoles, con todos los artistas de la provincia y de otras provincias aquí desarrollando un evento. Este es el llamado que hace la licenciada Graciela Torres, directora provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santo Domingo de los Áchilas, para que el próximo 9 de agosto todo el Ecuador festeje con esta institución el Día Nacional de la Cultura. En esta provincia, con el afán de impactar en la ciudadanía la labor de esta casa, es que han planteado tomarse las calles con varios eventos artísticos. Y justamente el día miércoles, que se celebra el Día de la Cultura, estaremos todos los artistas tomándonos la entrada de la calle 3 de julio. Vamos a estar a pintores, artistas de algunas provincias que son nuestros invitados especiales para este evento gigante, pues, donde celebramos el Día Nacional de la Cultura. Y es que agosto es un mes especial para la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santo Domingo de los Áchilas, pues el 11 de agosto esta casa festejará sus 11 años de creación, y estos años lo festejan a la espera de incrementar su accionar en toda la provincia, pues ahora están en expectativa para generar extensiones culturales en varios cantones de Santo Domingo de los Áchilas. Siete de la mañana con 36 minutos, 7:36. Este 9 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana abrirá las puertas del Museo Pedro Pablo Traversari. Conozca junto a Gabriela Larrea lo que podrá encontrar en este espacio. Hola amigos, como ustedes saben, la Casa de la Cultura está preparando una gran fiesta el próximo 9 de agosto por sus 73 años de creación y el Día Nacional de la Cultura. Y uno de estos eventos programados para este miércoles es la gran reapertura de los museos, que se cerraron por un tiempo a causa del Hábitat 3. En esta ocasión hablaremos de uno de ellos, el Museo de Instrumentos Musicales más completos de América Latina, Pedro Pablo Traversari. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari lleva su nombre en honor a un conocido piloto, compositor y director de banda de la ciudad de Quito, quien vivió en Europa y a su regreso donó una gran cantidad de instrumentos al museo. Estas piezas son únicas en el mundo e invaluables, y dan a conocer el desarrollo de los instrumentos desde los más primitivos del siglo XV hasta los que tienen el sonido más perfecto. Islandia Báez es la custodia de la colección de los instrumentos del Museo Pedro Pablo Traversari. nos cuenta que esta apertura tiene el objetivo de que los visitantes se apropien de los instrumentos autóctonos y se identifiquen con los ritmos ecuatorianos. Así, por ejemplo, en el Museo Royal de Bruselas, nos ha visitado el conservador del Museo Royal de Bruselas, y especialmente en la colección metales, por ejemplo, ellos decían que no tiene un ejemplar que se llama el corno de Bezaglieri, ¿no? Entonces, y algunos otros ejemplares, por ejemplo, el Pino Recorder hecho también por Castel, el Flageolet doble de un fabricante que lo inventó mismo, por ejemplo, esos no los tienen. Entonces son instrumentos únicos. El presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, aspira a que en esta fiesta viva el espíritu del orgullo por nuestra cultura. Efectivamente, que la mayor cantidad de ciudadanos asistan a la Casa de la Cultura, porque este es uno de los actos importantes que va a tener como partida. Pero de allí es la Casa de la Cultura Ecuatoriana la que ya debe adoptar como comportamiento, como compromiso, el salir hacia la sociedad. Además, en esta ocasión nos adelantó sobre la próxima inauguración del Archivo Nacional de Música, dejándonos una gran expectativa. Pero más de la apertura de estos tres, reapertura de estos tres museos, tenemos la creación del Archivo Nacional de Música. En ella lo que aspiramos es recoger toda la producción que existe en el país a nivel de partituras para que éstas puedan ser musicalizadas y obviamente puedan ser patrimonio del pueblo ecuatoriano y pueda interpretarse en todas las escuelas, colegios, en los círculos culturales. El museo posee 1.103 instrumentos, de los cuales 540 están en exhibición permanente. El recorrido del museo tiene 5 partes. La primera corresponde al origen de la música y se pondrá en escena. ¿Cómo empezó el ser humano a hacer música desde el arte rupestre? Luego se pasará hasta los instrumentos aerófonos. Posteriormente los prehispánicos, continuando por instrumentos de la colonia y la república, y finalizando con una gran diversidad de instrumentos europeos, asiáticos y africanos. La fiesta La Cultura Vive, Viva la Casa, al inaugurar los museos, tiene como premisa dar valor a nuestro patrimonio, acto que vendrá acompañado de varias presentaciones dentro del Museo Pedro Pablo Traversari, como música de cámara, danza, varios performances, entre otros. Le esperamos este 9 de agosto en la reapertura de este museo a las 9 de la mañana. Mientras disfruto del sonido de una ocarina, se despide de ustedes Gabriela Larrea. En Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 42 minutos, 7:42. Las mujeres por mucho tiempo no han sido tomadas en cuenta como sujeto de revolución política. El conversatorio Voces y Bullas propone la investigación del rol de las mujeres en este proceso. César Figueroa. Por un tiempo libre emancipado, el Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador prepara un conversatorio desde una mirada de género. Voces y Bullas contrasta historias e identidades de mujeres a lo largo de un proceso revolucionario. El conversatorio nace desde la exhibición Voces y Bullas. En la muestra se encuentra desde carteles con información que protesta a los grupos de poder contra el pueblo. Bombas molotov caseras, piedras usadas por estudiantes y el montaje de un grupo de bancas que expresa revolución. La exposición se realizó en base a la investigación Portafolios Subversivos. Karen Solórzano, coordinadora del museo, menciona de dónde nace este programa de investigación. El conversatorio realmente deviene de la exposición. La muestra Voces y Bullas se abrió hace un par de meses en este museo y básicamente lo que hace la muestra es recoger la memoria universitaria de la Universidad Central del Ecuador como una organización de pensamiento crítico, ¿no es cierto? Y sobre todo como la universidad atada a los movimientos sociales durante varios momentos de la historia. Entonces la muestra recoge contenidos a partir del siglo XVII hasta 1970. Desde el punto de vista de género, Voces y Bullas pretende que las mujeres sean el punto focal de este conversatorio. Los temas serán muy variados, partiendo desde la gestión de las mujeres en la actividad de los movimientos sociales y por un pensamiento crítico. Susan Rocha, directora del museo, señala la propuesta de Tatiana Salazar, quien será una de las participantes del conversatorio. O sea, Tati Salazar tiene una tesis de maestría que es súper interesante y es de historia misma, ¿no? Entonces ella lo que hace es deconstruir cuál era el papel de las mujeres, digamos, dentro de los movimientos comunistas, es decir, cómo, por ejemplo, se construía la noción de cuerpo, cuál era el rol de las mujeres dentro del partido, cuáles eran los roles de género que se jugaban, cómo se concebía, digamos, a la mujer dentro de esta época que es tan compleja. O sea, el conversatorio Voces y Bullas estará abierto a todo el público el martes 15 de agosto a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita y el evento se realizará en el Museo Universitario, ubicado en el ala sur del Teatro Universitario de este Centro de Estudios Superiores, al frente de la pileta. Reportó César Figueroa. Continuamos con la información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 44 minutos. En dos meses se prevé Juan Carlos Erazo presentar a la comunidad ecuatoriana el libro Adastra, Hacia las Estrellas, algunos detalles de la existencia del Instituto Nacional Mejía, una obra que recoge los personajes del campo de la literatura, música, grupos culturales y poesía que son producto de las aulas de ese instituto. El libro Adastra, algunos detalles en la existencia del Colegio Nacional Mejía, realiza un recorrido a través de un compendio que resalta la pedagogía del colegio desde sus inicios hasta los años 40. Además, la actividad musical en los 120 años de existencia, material histórico inédito en partituras, un análisis de la simbología del colegio en algunos de los elementos y la historia de la banda de guerra. Esta obra se ve realizada después de 3 años... de investigación que demuestra la existencia y valía para los estudiantes, exestudiantes y comunidad ecuatoriana, así como también demostrar el por qué llamó la atención la pedagogía del colegio dentro y fuera del país. Primero había un ambiente educativo muy favorable. No había sobrecarga de alumnos. El Mejía tenía instalaciones propias con una subvención del Estado. Existe una etapa donde el Mejía inclusive era autosuficiente económicamente. La Revolución Liberal justo le otorga por ley un presupuesto que no podía tocar nadie. Entonces eso permite que la educación sea continua, ¿no? Nosotros recordamos hace muchísimos años que la educación adolecía justo de fondos, ¿no? Para los maestros, para los materiales. Entonces en el Mejía hubo una etapa donde era tan autosuficiente que no había necesidad de este tipo de ayudas, y sobre todo la parte pedagógica de los profesores. La malla curricular del Mejía tenía un alcance como al equivalente a un masterado actualmente. Era demasiado exigente, y digo demasiado porque nos asustaríamos inclusive ahora. Producto de esto se puede comprobar que hay varios personajes que sobresalen como compositores, poetas, artistas, músicos y matemáticos en grande escala. En lo musical se destacó, según Erazo, Luis Humberto Salgado porque salió fuera del país y es reconocido en Europa. Y eso no se sabía, que él se formó en el Mejía, ¿no? O sea, se sabía, pero no se le da. En el libro se nota la importancia que el Mejía da a su vida y la influencia que da a su vida. También se destacaron en el deporte y en la poesía. Dentro de este ámbito hay varios poetas que sobresalen, aunque según el autor está Jorge Carrera y Jorge Enrique Adún, este último por la poesía y por ser el secretario personal de Neruda. Estar trabajando para la UNESCO dice muchísimo de quién era. En lo musical comentó sobre la lucha del grupo Ilinisa, así como también del grupo Huasipungo, dirigido por Patricio Robalino, quien recibió en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de parte de la Sociedad de Egresados del Colegio Mejía, un diploma y un busto de José Mejía Lequerica. Patricio Robalino dijo recibir este reconocimiento con el corazón abierto y que lo comparte con todos los hijos de los conserjes del colegio. Hago extensivo este reconocimiento a todos los amigos que

Y como te digo, o sea, evidentemente se busca un cierto nivel de calidad para que se mantenga pues una cierta categoría, y no cualquier cosa puede caer dentro de la categoría de digamos de arte, ¿no? Eso sonará un poco selectivo, un poquito excluyente, pero sí, sí se busca cierto nivel de calidad. Entonces hay un pequeño proceso de admisión, se hace una evaluación, se hace una curaduría, y después de eso sí, la apertura es total, sí se busca calidad. La Casa Cultural hace una invitación abierta al taller de Anatomía Artística Experimental, que será del 7 de agosto al 7 de septiembre. En el taller se conocerá varias técnicas de dibujo y pintura sobre la figura humana. El costo es de $100, no incluye material de trabajo. Shariam, productor del colectivo, habla sobre la acogida que tiene la Casa Cultural ante el público. Viene cada vez más gente, cada vez es un poco más activo, hay mucha gente que quiere aportar, apoyarnos, entonces se siente de alguna manera, y no es que son ya los frutos, pero se siente que algo está empezando a pasar más. Hay más gente, somos más un referente de eso. Pues hay gente que ya nos... que ya a veces nos busca por nosotros mismos. La Casa Cultural está ubicada en las calles Juan León Mera y Luis Cordero Esquina, Centro Norte de Quito. Santiago Delgado hace una invitación al público. Hola a todos, nosotros somos COWE Galería de Arte. Queremos hacerles una invitación formal a todos los artistas y a toda la gente que le gusta el arte y apreciar la expresión del espíritu y corazones de las personas. Vengan a nuestro espacio, van a disfrutar mucho lo que van a ver, lo que van a escuchar y lo que van a sentir. Reportó Karina Soria Cervantes. Agenda Cultural. Cuando tenemos ya las 7 de la mañana y 56 minutos, enseguida les presentamos actividades que puede usted participar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con los cuales se va a celebrar el Día Nacional de la Cultura y el aniversario 73 de esta institución. Les presentamos nuestra agenda, así que tome papel y lápiz para que vaya a anotar las actividades en las cuales usted va a participar. La cultura vive. ¡Viva la casa! Todos invitados a vivir la fiesta de la cultura en estas festividades por los 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Día Nacional de la Cultura. Le ponemos a consideración de usted las siguientes actividades. Este 7 de agosto a las 10 de la mañana podrá usted venir hasta la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ser parte de la Feria del Libro. Habrán libros con descuentos de hasta el 50% y están con libros desde $2. 10 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo invita a todos los niños, jóvenes y adultos a ser parte de las visitas guiadas. A las 19 horas, usted puede venir y disfrutar del cuarto Festival de Música de Cámara en la Sala Jorge y Casa junto a la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A las 19 horas con 30, Cine Ecuatoriano, 1809-1810, Mientras Llega el Día. Esto en el Espacio Verde de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 8 de agosto, a las 10 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde, la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo les invita a todos los que se han perdido las visitas guiadas a ser parte de este encuentro con los libros. 18 horas, conferencia, las bibliotecas en las nubes. Esto igualmente en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Y a las 18 horas, la conferencia Las Bibliotecas en las Nubes. A las 19 horas, todos están invitados al lanzamiento del disco fusión rock folclórico My Way Trip. Esto en la sala Demetrio Aguilera Malta. Y también usted puede venir y darse cita a la sala Jorge y Casa, donde también podrá disfrutar del cuarto Festival de Música de Cámara. A las 19 horas con 30, Cine Ecuatoriano, Ratas, Ratones y Rateros. Esto en el espacio verde de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miércoles 9 de agosto a las 9 de la mañana habrá un programa especial por la reapertura de los museos etnográfico, el de instrumentos musicales Pedro Pablo Traversari y el Museo de Arte Moderno. Todos cordialmente invitados. Acto que se desarrollará en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 10 de la mañana, Festival de la Diversidad Cultural. Música, danza, pintura y coros. Igualmente en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A esta misma hora usted también puede darse cita por el Teatro Prometeo, donde también habrá música y danza, así como también los talleres en el área de la mujer Nela Martínez. 10 de la mañana, 12 del día y 15 horas, visitas guiadas nuevamente en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. 16 horas, la presentación artística Celebrando la Cultura en el Parque del Arbolito. 17 horas, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a todos los ciudadanos para que se den cita a la sesión solemne en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para juntos celebrar los 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura y el Día Nacional de la Cultura. 18 horas 30, para todos los amantes de los juegos pirotécnicos, esta es su oportunidad en el Parque del Arbolito. 19 horas, en la Sala Jorge y Casa, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el cuarto Festival de Música de Cámara. 17 horas y 19 horas 30, se realizará el estreno de cine ecuatoriano, Los Quijotes Negros, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. A las 20 horas, la presentación de elencos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esto en el Teatro Nacional de esta institución. La cultura vive. ¡Viva la casa! No se olvide para festejar esta fiesta nacional de la cultura junto a nosotros. La hora exacta, 8 de la mañana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cultura se toma las calles en los 73 años de vida institucional. Todas las expresiones culturales de la Casa de la Cultura en tu comunidad. Celebra junto a nosotros la Fiesta de la Cultura del 27 de julio al 9 de agosto. ¡Te esperamos! Porque yo soy cultura, ¿y tú? ¡La cultura vive! ¡Viva la casa! Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Seguimos en Zona Cultura y obviamente es la parte de opinión de este informativo y tengo el agrado de compartir ya aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Cultura FM a Fernando Morales y Emilio Espinosa, comunicador del Sistema de Museos de Quito y comunicador del Museo de la Universidad Central del Ecuador, respectivamente. Con ellos vamos a hablar sobre la Gincana Cultural, en la que ya se alistan ahí las inscripciones necesarias para que usted pueda participar y estar siempre activo en el Centro Histórico de Quito. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la apertura. Buenos días. Fernando, esta semana es crucial para la cultura nacional del país. Estamos ya de fiesta, tanto aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana como también en toda la ciudad de Quito y a nivel del país también hay varias actividades. ¿Ustedes como Sistema de Museos de Quito y Centros Culturales tienen preparada esta gincana? Tengo entendido, no es la primera ocasión que la realizan. ¿Cuál es la expectativa de esta actividad? Bueno, en realidad es la tercera ocasión que se replica este tipo de actividades. Y obviamente el objetivo principal es visibilizar a los espacios culturales del distrito, por una parte, y otra es conectar a la ciudadanía con la oferta que tienen los museos de la ciudad. ¿Cuántos espacios entre museos y centros culturales son parte del sistema? Actualmente estamos formando parte del sistema 74 museos y centros culturales del distrito. De todo ese universo, para esta gincana van a participar 7 espacios, ¿es así, verdad? Sí, estamos unidos 7 espacios, específicamente estamos el Museo Abiayala, el Museo Gustavo Orsés, el Museo Universitario de la Universidad Central, el Museo del Observatorio Astronómico, el Museo de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central, el Museo Zoológico de la Universidad Central y los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es decir, todos estos museos geográficamente se ubican en este sector centro-norte de la ciudad, un poco para que la gente pueda movilizarse este próximo jueves que tenemos la gincana, ¿no? En efecto, estamos en el centro-norte de la ciudad. Esto va a permitir que la movilización de los participantes sea un poco más fluida, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de la gincana? El objetivo es descubrir varios retos que vamos a tener en cada una de las instituciones, con un tiempo límite de 10 minutos. El primer grupo que llegue al punto final, obviamente será el grupo ganador, y así sucesivamente. Tenemos una actividad especial que hace el Museo Ciencias de la Tierra, que va a tener un representante en cada espacio, y van a ir resolviendo los retos del Museo Ciencias de la Tierra en los museos en que les toque resolver, ¿no? Uh-huh. Un poco para que el público se ubique, esta gincana va a arrancar ya este próximo jueves 10 de agosto desde las 9:30. ¿Hay un lugar específico, un punto de concentración desde dónde saldrán los grupos? Así es, nos concentramos a las 9 de la mañana en el auditorio Cándido Rada de la Universidad Salesiana y ahí los participantes van a recibir las instrucciones. Más o menos está calculado que a las 9:15 empiece la competencia. ¿Y habrá tal vez un mapa donde nos digan el trayecto por dónde seguir? ¿Por qué museos nos van a esperar? Por supuesto, tenemos una hoja en la cual cada participante va a ir poniendo el sello en los museos a los que van llegando y al reverso de esta hoja van a tener el mapa de la ruta. Emilio, ¿cuáles son los retos o los trabajos, acertijos que ustedes han preparado para el público en que se dé cita este 10 de agosto en la Universidad Central? Buenos días. Yo represento justo al Museo Universitario, MUCE. Nosotros hemos preparado actividades en las que mezclamos una actividad física que queremos como para que darle dinamismo al tema y una actividad que se relaciona con nuestra exposición documental. y también lo que es lo Plaza Indoamérica. Es decir, nosotros hemos dividido en dos partes, en las que unos grupos van a tomar su reto. Primero tiene que ser una actividad que nosotros tenemos el Museo Móvil. Entonces va el Museo Móvil, es una especie de carreta en los que se van a trasladar el grupo, van a obtener su reto y van a recorrer la Indoamérica. Entonces tienen que reconocer a un personaje que nosotros le pongamos como una adivinanza de la Plaza Indoamérica para dar esa fusión cultural y entender la importancia que tienen los personajes que representan y se encuentran en la Plaza Indoamérica. Y se tomarán un selfie con este personaje y lo subirán a las redes sociales. Esa es una parte de los retos. Otro reto es llegar a la exposición Voces y Bullas, en los que tendríamos colgados diferentes sus retos, y entonces tendrían que hacer una actividad física, que es subirse tal vez a las bancas, subirse a los andamios, buscar entre las bancas que están acumuladas en la exposición, encontrar su reto, y de ahí tiene que resolver igual un acertijo o encontrar a los personajes que nosotros hemos determinado que están en la exposición, porque eso también es como para que se relacionen y vean cada hecho histórico. Entonces tienen que encontrar unos tres, no es mucho tiempo que pueden demorarse, entonces serían un par de retos que tienen que resolver para cumplir, ¿no? Entonces esa es la parte, como dividir en dos partes, que es nuestra exposición documental de Voces y Bullas de la Universidad Central, y también la importancia del valor cultural que tiene la Plaza Indoamérica. Este trabajo, esta gincana, es todo un reto a la memoria, al conocimiento, a las habilidades físicas incluso, y los retos que ustedes van a poner en cada uno de estos espacios son elaborados por cada uno de los museos o centros culturales, o también manejan un guión conjuntamente con el sistema. No, cada reto, cada acertijo está diseñado por cada una de las instituciones que están participando. Tuvieron esa libertad de hacerlo, y eso va a permitir, como decía anteriormente, que los participantes se conecten con la oferta que tiene cada institución. Creo que son retos trabajados con mucha sensatez para poder cumplir el objetivo principal, que es transmitir conocimientos, una, y también medir la capacidad que tienen los participantes, ¿no? Capacidad intelectual, capacidad física, rapidez. Creo que es un juego de habilidades que demandan una rapidez para poder cumplir con los objetivos. La gincana tiene previsto terminar a la una de la tarde. ¿Y cómo se va a medir al ganador? ¿El que primero acabe la gincana será el ganador, o hay algunos puntajes? Hay un parámetro básico de medición, que sería primero llegar en primer lugar, y segundo, que haya completado los retos, que los haya resuelto correctamente. Creo que por ahí vamos a empezar a medir, y si en el caso de que hubiera dos o tres grupos que lleguen a la vez, porque en las ediciones anteriores ha pasado, tenemos diseñado un último reto que se lo va a realizar en el sitio de la premiación para poder elegir el primer puesto, ¿no? Esto se va a arrancar en el auditorio Monseñor Cándido Rada. ¿Y dónde será el punto de cierre, el punto donde se termine? Sí, el punto de cierre es en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí vamos a hacer entonces. Así es. Ajá. En el antiguo edificio donde funcionaba anteriormente la Casa de la Cultura. Exacto, en la casona administrativa. Y tenemos que aproximadamente a las 13:30 estaríamos empezando ya con la premiación. ¿Cómo estamos con el tema de los grupos? ¿Cuántos grupos se van a poder postular para esta gincana? De hecho, ya está cerrado. Lamentablemente, los cupos están cerrados. Tenemos 16 grupos inscritos. 16 grupos. Ajá. Teníamos planificado trabajar con 10. Ya. Pero la demanda ha sido impresionante. Aumentamos 6 cupos más y con eso cerramos. Perfecto, entonces muy pendientes para que el público este próximo jueves esté pendiente de las redes sociales, los medios de comunicación, que seguramente habrá posteos, imágenes de toda esta gincana, que se dará cita en 7 museos y centros culturales de la ciudad. Muchas gracias, Fernando Morales, por acompañarnos, y también Emilio por traernos esta información. Gracias a ustedes. Y bueno, y les comentamos a ustedes que

Muy buenos días, señor director. Efectivamente, nosotros tenemos ya acá en la mano esta agenda y vemos que en este caso el núcleo de la SUAE tiene un despliegue arduo que, como usted nos indica, ya iniciaron con anticipación y van a concluir este 9 de agosto. Así que nos gustaría ver si es que podemos resumir parte de estas actividades para que el público las conozca. Claro, bueno, en primera instancia hemos tenido en estos días una serie de actividades, sobre todo reactivando el núcleo provincial, porque el núcleo provincial de la SUAE es un núcleo que ha estado escondido, que ha estado tapado, que la ciudadanía veía el edificio y no sabía que era la Casa de la Cultura. Entonces, toda esta primera semana ha sido justamente por reactivar los espacios. Hemos desocupado una serie de espacios que estaban dedicados al comercio y otras actividades que no tienen que ver con la cultura y las hemos convertido ya en galerías y en espacios para que los actores y gestores puedan desarrollar sus actividades. Tenemos toda la parte desde el centro histórico de la ciudad, donde está la Casa de la Cultura, activada con Astip. Hay que ver que después de Quito, la edificación más grande que tiene la Casa de la Cultura es la de Cuenca. Para esto hemos tenido, bueno, desde actividades académicas, como la exposición de los descubrimientos arqueológicos cañaris que se desarrollaron, hemos tenido un espectáculo de telas y luces donde develamos además lo que es el nuevo proyecto de Centro Cultural de la SUAE, que es la visión de remodelación íntegra de la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAE, que va desde la infraestructura general hasta el Teatro Casa de la Cultura, que es el teatro más grande que tiene la ciudad de Cuenca. Para el día de hoy, por ejemplo, tenemos a las 7 de la noche tenemos el 70 aniversario de la Biblioteca Manuel Muñoz Cueva. Tenemos también el lanzamiento de varios poemarios posterior a este acto. El 8 tenemos la conversatoria sobre los 10 años de la Sala Proceso. Sala Proceso se ha llegado a considerar como una de las salas de arte contemporáneo más importantes de Sudamérica, y ahora hemos invitado a todos los directores anteriores, hemos invitado a los diferentes amigos del sector plástico para poder dialogar y conversar cuál es el futuro que se espera, no de nosotros como casa, sino del sector cultural frente a este espacio que tiene la Casa de la Cultura. Tenemos también inauguración de exposición del artista James Pirco a las 7 de la noche. Tenemos también Cine Emergente, que es un espacio en el cual en el teatro vamos a presentar una serie de cortometrajes realizados por artistas cuencanos. El día miércoles 9 tenemos la muestra de artistas en los espacios públicos. Esto es muy interesante porque en los 3 meses de gestión hemos venido trabajando de la mano con los colegas artistas que estaban luchando, una lucha de casi 2 años que han tenido para lograr que se habilite el Centro Histórico de Cuenca para realizar actividades culturales. Teníamos aquí una gran problemática y era que si tú salías a hacer una actividad, llegaba la Guardia Suárez y te retiraba. No nos permitían utilizar, siendo una de las ciudades más importantes de Sudamérica, con uno de los centros históricos más lindos, más imponentes, no podíamos utilizar a plazas públicas los artistas, era prohibido. Señor director, a propósito de esto, teníamos conocimiento de que estaba en reunión el consejo del municipio para de alguna forma ya determinarles cuáles serán los espacios que van a utilizar y de alguna forma pues no suceda lo que usted nos acaba de comentar. ¿Cómo camina esto? Pero efectivamente hace un mes, como digo, bueno, esa es una lucha que nosotros nos sumamos, ojo, hay que ser muy muy muy honestos, esta es una lucha que comenzó con el colectivo independiente de artistas. Nosotros nos hemos sumado porque como casa y sobre todo también como artistas a esta lucha, pero no es algo, digamos, que lo haya emprendido directamente la casa, sino nos hemos sumado a esta lucha. Hace un mes se aprobó lo que es la declaratoria de la liberación de los espacios públicos. Posterior a ellos viene la segunda etapa, que es la generación del reglamento. Se elaboró todo el mes pasado para generar un reglamento y eso pasó al consejo y tienen que analizarlo, estudiarlo y aperturar ya el tema de los espacios. Entiendo que se están aperturando en una primera etapa 8 espacios de los 56 que se tienen catastrados, pero ya es un avance, ya es un primer paso para que podamos apropiarnos adecuadamente del espacio. Además que esto lo marca el Plan Nacional del Buen Vivir, que es el uso del espacio público para el disfrute de las artes y la cultura. Y eso quiere decir que, de alguna forma, los 8 espacios que se entregarán, ¿tienen previsto ya fecha? No todavía. Estamos ahora a esperas. El día viernes pasado, a las 3 de la tarde, se hizo la entrega formal del documento. Ahora, el siguiente paso es esperar o presionar para que el Consejo Cantonal lo tenga dentro de sus prioridades. Y dentro, ya con la aprobación de ellos, establecerán los plazos en los cuales se pueda actuar. Este es un tema que depende del Consejo Cantonal. Ellos son el órgano facultado para este accionar. Ahora, señor director, retomando lo que viene en nuestras actividades y de alguna forma lo que ustedes han realizado para convocar, para llamar la atención de la gente, para que la Casa de la Cultura Ecuatoriana sea más visible. Bueno, voy igual contando a la agenda y te voy respondiendo un poco a tu pregunta, ¿no? Okay. A ver, el miércoles 9, como decía, a las 10 de la mañana tenemos esta activación, que lo que busca es, en un espacio que es la Bajada del Padrón de la ciudad de Cuenca, que es un espacio muy lindo, pero que está un poco, no se lo ha visto como nosotros hemos esperado como colectivo artístico. Que vamos a colocar diferentes manifestaciones de todas las artes, va a haber desde literatura, pintura, va a haber compañeros de escénicos, toda esta, es como una cuadra y media. Puedo compararla en una micro forma con la ronda en Quito. Entonces, pero aquí vamos a tener toda la calle activada con diferentes compañeros actores para que la gente pueda ver que justamente somos una ciudad con un potencial cultural, que eso está también dentro de nuestro plan de trabajo, que es este tema de que pasar de ver a la cultura como la cenicienta y realmente decirle a la ciudad, decirle al país que somos un motor central del desarrollo de la ciudad. Sin nosotros, Cuenca no tuviera el potencial turístico que tiene. Entonces, es importante mostrar, hacerlo vivo, desde lo activo, no desde el discurso. Entonces, eso tiene que ver a las de 10 a 12 de la mañana el día miércoles. Tenemos también, en coordinación con el Ministerio de Cultura, la apertura de la Sala Nacional de Etnografía del Museo Pumapongo, esto en el edificio del Ministerio de Cultura. Estamos buscando crear ya un lazo fuerte, permanente, de trabajo en alianza. Estamos conversando con el Ministerio de Cultura para que las agendas culturales no sean divididas, sean unificadas, y este es un primer paso. Tenemos el conversatorio sobre el tema de espacios públicos a las 4 de la tarde, y ahí tenemos la previa a la sesión solemne, que contaremos con bandas de pueblo y bailarines a las 6 de la tarde, tenemos la sesión solemne a las 7 de la noche, y luego de la sesión solemne tenemos la presentación de la muestra Tres Minutos, que es un festival de cine independiente que la casa auspició el mes pasado. Para el 10, por eso comentaba que tenemos hasta el 10, para el 10 de la mañana, el 10 de agosto tenemos, a las 9 de la mañana, la fiesta activada del Semillero de Artistas. Semillero de Artistas es una colonia vacacional que nosotros emprendimos en la ciudad, con la cual contamos con más de 80 niños. Entonces tenemos un primer momento de las muestras de los trabajos finales de los niños en el Parque Calderón, que es el Parque Central de la ciudad de Cuenca. Tenemos a las 3 de la tarde la primera asamblea provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y luego tendremos a las 7 de la noche ya la presentación de los niños y todo el trabajo que ellos desarrollaron en las colonias como cierre de nuestras actividades en el Teatro Casa de la Cultura. Ahora, lo que tú me mencionabas hace un momento, el tema de cómo hemos logrado, cómo se está buscando el tema de la visibilización de la Casa de la Cultura. Primero, uno de los temas que me encontré al llegar a la administración es que la Casa de la Cultura es un misterio. Si tú tomas un taxi en Cuenca y dices, llévame a la Casa de la Cultura, no te ubican, siendo que es inclusive metros cuadrados más grande que el mismo municipio en temas de construcción, pero no lo ubica la gente. Los mismos artistas no conocen el edificio, muchos piensan que es un edificio de oficina, y no es así. Entonces, lo primero que hemos dicho es, dentro de este marco que planteamos desde la campaña, que es el tema de equidad, democratización, participación y transparencia, planteando un modelo de desarrollo participativo radical. Es decir, no somos nosotros los que estamos gestando esto, sino es el artista, es el gestor cultural el que se está apropiando de la Casa de la Cultura. Entonces, todas las propuestas vienen de una sociabilización y de involucrar a los diferentes compañeros. De esta manera, cada uno empezamos a sumar fuerzas y voluntades para que realmente la gente conozca y acuda a las actividades. Siendo el mes de agosto un mes muy complicado, aquí en Cuenca, por lo general, tú no encuentras eventos en el mes de agosto porque la gente sale mucho. Lograr la asistencia de público que hemos tenido, yo estoy sumamente agradecido con la ciudadanía y con el resto de colegas, porque ha superado 3-1 las expectativas que nosotros habíamos generado. Luego, por otra vez, activar realmente los espacios que la casa tiene. La Casa de la Cultura de la SUAI está ubicada en el corazón del centro histórico de Cuenca, está a una cuadra de la catedral. Es decir, y Cuenca no es una ciudad solamente importante en el Ecuador, el centro histórico de Cuenca es importante sudamericano. Recuerda tú que somos la primera ciudad turística para tercera edad. Somos uno de los destinos turísticos preferenciales de Sudamérica. Teniendo este magnífico edificio a una cuadra de la Plaza Central, a una cuadra de la catedral, y que los espacios de la parte baja ni han estado cerrados, cuando son espacios para la muestra de actividades, para mí es algo que la historia debe juzgarle muy fuertemente a la ciudad de Cuenca. Entonces, por ejemplo, el solo hecho de activar los espacios con artistas, desarrollando su trabajo todo el día en estos espacios, genera que la ciudadanía vea, se acerque, es atractivo. En pleno centro, abrimos una galería que lo llamamos Pensando a Mano, que es la Galería de Oficios. Estamos ahora con una muestra de forja en vivo. Entonces, el herrero está trabajando la forja artística en vivo. Entonces, la gente se acerca, la gente ingresa, pregunta, ¿y qué era aquí? ¿Aquí es la Casa de la Cultura? Ah, ¿y qué otras actividades hay? Aquí está la agenda. Vaya, acá al lado tenemos otras actividades. Pero si esa no le gusta porque no es de su afinidad, vaya a la siguiente puesta que tenemos otra. Y usted va a encontrar alguna actividad que sea afín de usted. Y ese marco es como la base del proyecto del Centro Cultural de la SUAI, que no implica solo la reservación física del espacio, sino implica el hecho de generar un modelo de desarrollo sostenible, pensando en esto, en que la gente venga. Nosotros queremos convertir a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAI, en uno de los puntos que tú tienes que llegar al Ecuador a ver, y que el mismo ecuatoriano tiene que llegar a conocer el Centro Cultural de la SUAI, la Casa de la Cultura de la SUAI. O sea, tiene que llegar. He conversado con el presidente, con Camilo Restrepo, y le planteo ya que el sumar las voluntades y la energía para desarrollar este como un proyecto emblemático, no de la SUAI, sino del país, y empoderarnos y manderar esto, porque realmente eso es histórica lo que se tiene en este momento aquí en Cuenca respecto a la Casa de la Cultura. Estas actividades, entonces, que ustedes las vienen desarrollando, será para visibilizar a la casa y obviamente festejar este 9 de agosto como el Día Nacional de la Cultura. ¿Qué otras propuestas ustedes se han planteado, obviamente, después de esta festividad? Como te comentaba, lo nuestro es un plan pensando a largo plazo. Sí, una de las cosas que hemos determinado dentro de la administración del núcleo de la SUAI es que no ha habido una planificación o una visión de a dónde queremos ir como Casa de la Cultura. Es decir, se ha administrado al día, o tal vez pensando en el proyecto dentro del año, pero no se pensaba en, a ver, de aquí en 5 años, en 10 años, en 20 años, ¿dónde debe estar la Casa de la Cultura? Entonces, lo primero que estamos nosotros desarrollando ahora es esta visión, ¿hasta dónde podemos llevar a la Casa de la Cultura? Ahora, por ejemplo, en agosto vamos a desarrollar los talleres, primero internos y luego socializarlos y recibir los aportes de los colegas en el tema de las políticas mediante las cuales los actores y gestores culturales pueden acceder de manera democrática, inclusive y participativa, a los servicios que la casa tiene, a los salones de ensayo, al mismo teatro, que esté eso normado de tal manera que no sea una hacienda, no sea una decisión del director provincial, antes llamado presidente, sino sea realmente que responda a un proceso participativo, democrático. Tenemos una segundo punto, que es lograr salir antes de finalizar este año de la gran cantidad de deudas que la Casa de la Cultura ha acumulado y lograr solventar realmente para poder proyectarnos a un futuro cuál es el verdadero panorama económico que tenemos como núcleo de la SUAI. Hemos determinado que ha habido un manejo no muy adecuado de los recursos, lo que ha generado que se pierdan recursos económicos. Entonces, la otra parte nuestra es, desde lo administrativo, lograr un modelo, primero, manual de procesos internos que no existen en el núcleo de la SUAI y necesitamos tenerlos, porque además eso es un mandato legal. Entonces es la reorganización ya total de la casa en base a los parámetros que tenemos, pero para eso primero tenemos que cubrir las deudas y saldar a los proveedores, porque no podemos arrancar con la irresponsabilidad de seguir arrastrando deudas por malos procesos administrativos pasados. Luego de esto tenemos la última etapa de este año, es el lanzar ya la segunda parte del Centro Cultural de la SUAI, que es el render y el modelo de gestión del centro. Para el 2018, con el apoyo del señor presidente de la sede nacional, y esperamos tener el apoyo que estamos seguros en realidad se va a dar del municipio de Cuenca y del ministerio, para comenzar a levantar los recursos que necesitamos para la remodelación íntegra de la Casa de la Cultura del Atoy. Este es un proyecto, ¿por qué lo digo emblemático? Porque realmente si conoces Cuenca y conoces la Casa de la Cultura, te das cuenta que es un espacio de un potencial increíble. Como digo, después de Quito es la segunda infraestructura más grande y ha estado totalmente desperdiciada, abandonada. Cuando subimos a la tercera planta nos encontramos con oficinas cerradas 5 o 6 años. El mayor deterioro que tiene este edificio no es por uso, es lamentablemente por desuso. Entonces, todo el próximo año es levantar estos recursos, mantener las propuestas que tenemos, pero sobre todo seguir haciendo que la gente descubra la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI, que la ciudadanía conozca qué es la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI, que se empoderen de este edificio, se empoderen de y, por supuesto, a través de esto, empezar a desarrollar los diferentes proyectos y acciones culturales que se tienen. Ese es un poco, a breve rasgo, la presión. Tenemos proyectos importantísimos para el otro año, la incubadora de proyectos, que es este tema de dejar de pensar en el simplemente dar un apoyo económico o tal vez material al artista y sentarnos con cada uno de ellos, con un equipo de profesionales en todas las áreas técnicas para poder pasar su idea creativa a un proyecto sustentable, que no necesariamente lo sustente el núcleo provincial, sino que el artista tenga la herramienta para salir a generar recursos, presupuestos fuera de aquí, tanto nacional como internacionalmente, pero con un estudio de mercado, con un buen plan de promoción y difusión, con todas las herramientas técnicas que normalmente el artista carece, y así lograr que las obras circulen adecuadamente. Con esto queremos lograr también un tema de un portafolio físico y digital de los artistas. Y tercero, terminar con los mercados culturales, para que realmente el producto que estamos generando como artista, llámese este un libro, o llámese este una obra de teatro, una obra de danza, una obra de música, el arte plástica, pero este producto pueda visibilizarse, pueda salir, y que el artista pueda empezar a vivir de su trabajo y no tener que tomar al arte, a la cultura, como una actividad paralela, sino que realmente pueda volverse un modelo sustentable de su desarrollo. Estos son como los proyectos emblemáticos que tenemos para el año que viene. También, bueno, iniciamos el tema del cambio de la biblioteca, que es, vamos a pasar la biblioteca a la planta baja, a uno de los espacios que van a la calle, porque la gente no conoce que hay una biblioteca del núcleo, no es una de las bibliotecas que se haya promocionado al 100%. ¿Por qué? Porque justamente está escondida. Pero queremos darle un cambio más allá de solo reubicarle para que la ciudadanía tenga acceso. Queremos convertir una área dedicada especialmente para los niños. Ya tuvimos el día sábado la primera actividad en la cual los niños leían y se acercaban, porque íbamos desde un tema dinámico. Si tú adaptas el local para que los padres de familia puedan llegar y pasar con los chicos ahí, es decir, que se vuelva una experiencia la lectura. Director, Sin duda, el tiempo se nos va cortando, y queríamos más bien decirle que siempre los micrófonos de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán abiertos para ir hablando de cada uno de estos proyectos que ustedes están realizando, y que puedan difundirlos, darlos a conocer, porque como usted sabe, ahora la cultura vive la casa, y queremos más bien agradecer infinitamente a usted por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estamos igual aquí desde la SOAI abiertos, y como manifestaba al comienzo, hay que pensar en esta unidad. Yo hablaba de la unidad como artista, pero también hablo de la unidad como casa, y comparto mucho ese criterio del presidente nacional de que viva la casa, viva la cultura, vivamos nosotros trabajando conjuntamente, y me parece muy interesante esto, que todos los núcleos tengamos voz y voto para poder trabajar realmente unificados por un modelo de desarrollo cultural para el país. Muchísimas gracias a usted. Gracias, que tengan un buen día, y saludos a todos los amigos y hermanos de Quito. hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Es momento de conocer a nuestro invitado. Así es, y nuestro siguiente invitado es el magíster Marco Rosero. Nos acompaña aquí en Zona Cultura para hablar sobre la reapertura de los museos de la Casa de la Cultura. El Museo Pedro Pablo Traversari, Museo de Arte Moderno, y también el Etnográfico, que tendrá lugar la reinauguración este próximo 9 de agosto. Muy buenos días, bienvenido. Buen día, un gusto estar con ustedes compartiendo este acontecimiento próximo, como es la reapertura de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una propuesta innovadora que se presenta y que el público podrá darse cita este 9 de agosto. No sé si es que nos ayuda un poco a resumir cada uno de estos detalles de lo que podremos ver los que visitamos en los museos. Pertinente el término innovadora en cuanto y en cómo la Casa de la Cultura, con el motivo de la reapertura de sus museos, quiere pretender una propuesta museográfica y museológica un tanto diferente a los planteamientos tradicionales. De esta manera, en primer lugar, creemos que estamos cumpliendo una de las funciones y competencias de la casa, como es el de crear espacios para la difusión, promoción, conservación, exhibición de los bienes culturales patrimoniales. Y por otro lado, en definitiva, el museo constituido en la institución educativa más democrática que puede haber en el planeta. Ahora, esta propuesta que trae el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sin duda marca un precedente especial, y por ello es la convocatoria también al público, que se conozca todo lo que hay dentro de la Casa de la Cultura. Exactamente, en esta convocatoria o promoción que ha dado el señor presidente, por un lado, y fundamental destacar esto, es la fraternidad que debe existir entre todos y cada uno de los núcleos provinciales. Por eso tendremos la oportunidad que en este día 9 de septiembre, aniversario de la Casa y de la Cultura, 9 de agosto, sí, se den cita justamente todos los núcleos provinciales a través de sus representantes en diferentes expresiones y manifestaciones culturales. Y por el otro, como es lógico, yo siempre hago hincapié en este tema, que hablar de los museos de la casa es hablar de la casa misma, ya que las colecciones que conforman hoy los cuatro museos fueron constituidos conforme la casa fue creciendo, y por eso es un privilegio para la misma el aperturar este espacio nuevamente y dispuesto al público para el conocimiento y el disfrute de nuestro patrimonio y de nuestras manifestaciones, y por supuesto de los creadores, artífices y artesanos que nos deleitan con todas estas muestras. Ahora, señor director, ¿qué pasará si hay la visita de cada uno de los representantes de los diferentes núcleos del país? ¿Mantendrán ustedes alguna articulación en cuanto a museos de la Casa de la Cultura? Yo prefiero usar el término no mantendrán, sino seguiremos. Manteniendo. Ajá. Porque efectivamente yo el día sábado estuve en el núcleo de Cotopaxi montando precisamente el museo de la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi, a efectos de que el día martes, que tiene una sesión solemne, igualmente Cotopaxi ponga a consideración de la provincia del Cotopaxi el museo que hemos destacado en dos aspectos fundamentales. Por un lado, yo diría tres, mejor dicho. Por un lado, hemos planteado una sala eminentemente arqueológica para conocer la identidad de los pueblos de la Sierra Centro Ecuatoriana y particularmente el Tungurahua. Luego tenemos una parte que demostramos todas las manifestaciones inmateriales y materiales que están tras y delante de la figura protagónica de la manifestación inmaterial de la Tacunga, como es la Mama Negra, y me refiero al tema etnográfico. Y un tercer componente es una colección que la casa tiene de arte moderno. Eso está dispuesto a partir del día martes. Igualmente lo estamos haciendo con el núcleo del Tungurahua, es decir, en Zamora Chinchipe ya les hemos planteado el primer modelo de gestión para prestar un museo justamente identitario en la provincia. Y así seguiremos con cada uno de los núcleos, porque esa es la misión y la visión de la casa, destacando esta fraternidad y esta solidaridad, porque no todos tienen en el territorio la capacidad de disponer de técnicos y recursos, y entonces la casa está justamente para este tipo de asistencia. Ahora, ese trabajo que lo van a ir realizando paulatinamente, pero, señor director, quisiera que comente. A veces la gente creemos que ir a un museo, pues, no llama mucho la atención, pero ¿por qué la gente debe motivarse, sobre todo los ecuatorianos, de darse cita a los diferentes museos y de manera especial el de la Casa de la Cultura? Por una simple y llana razón. Cualquier cosa que a uno le atraiga, justamente debe tener un algo que le ale o que le lleve. Y en este caso, los museos en el Ecuador están un tanto estigmatizados como depositarios de cosas viejas. Y por eso queremos que los museos, y particularmente los de la casa, sean museos interactivos, sean museos vivos, en donde no tengamos simplemente la oportunidad de dar deleite al espíritu o al éxtasis admirando cosas de manifestaciones de nuestros antepasados, sino ser protagonistas de una experiencia que está vivida y que continúa. Además de eso, un museo nos hace a nosotros pensar de su convocatoria cuando precisamente tiene un gran número de asistentes. También tiene mucho que ver con el sistema educativo ecuatoriano. Es decir, todos estos elementos de apoyo a la currícula educativa no están vinculados con la misma. Los profesores de educación primaria no vinculan al museo o a la biblioteca con la formación. Y se toma casi, escúchese esto, como un castigo al chico que vaya a hacer una tarea en el laboratorio, en la biblioteca o en el museo. Cuando debería ser una cosa espontánea dentro de la currícula educativa, los chicos deberían venir a aprender la historia, la geografía, incluso la matemática o las cosas que aparentemente nos parecen totalmente alejadas de un museo, pero para que sea más vivencial, más cotidiano, y de esa manera el consumo será mucho mayor. Para finalizar, en resumen, quisiéramos hacer un recorrido así rápido. Por ejemplo, en el Museo Etnográfico, ¿qué encontraremos? En el Museo Etnográfico encontramos la diversidad cultural para conocer de una vez por todas con cuántas culturas convivimos los ecuatorianos. En el Museo Pedro Pablo Traversari de instrumentos musicales. En el Pedro musicales. Pablo Traversari tenemos la evolución de cómo la música ligada a la evolución histórica del Ecuador empezó con instrumentos totalmente, entre comillas, desconocidos por nosotros como flautas hechas de huesos humanos o con plumas de cóndor, hasta encontrar obviamente una música de fusión y contemporánea. Arte moderno. Arte moderno, lo más importante. Y lo más importante me refiero a que el arte nunca estuvo desvinculado a la cultura, a la economía y la política. Y para conocer la economía, para conocer la cultura de un momento, hay que ver el arte, porque el arte refleja precisamente aquello. En el caso concreto, el arte moderno nos va a nosotros a hacer conocer cómo se desarrolla el Ecuador después de haber dado el primer grito a la independencia hasta prácticamente 1945. No sé si podemos dar una mirada al de arte colonial, de la Cuenca y Mejía. Por supuesto, el de arte colonial aspiramos y esperamos en el muy pronto tiempo que sea uno de los primeros y mejores museos del mundo en lo que compete al arte exclusivamente colonial. Y el planteamiento que dejó el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el licenciado Camilo Restrepo, sobre el Museo de Archivos Sonoros. Iniciamos nosotros, más que el museo propiamente dicho, entre comillas, con un proceso de sistematización de los archivos de una cantidad de expresiones musicales, no solamente en partituras, sino en poemas que están anónimos, desconocidos. Aspiramos, por ejemplo, por esta vía, que el tema, sobre todo en el tema de la radiodifusión ecuatoriana, el tema de los espacios musicales para música nacional no sea una imposición, sino más bien sea un consumo obligatorio y diario de todos los ecuatorianos. Señor director, queremos agradecer a usted, Marco Rosero, por haberse dado cita aquí a Zona Cultura a través de 100.9 y 940 AM, y esperamos pues que venga mucha gente a esta reapertura de los museos y los visiten, además con esta nueva propuesta de la Casa de la Cultura. Sí, estamos seguros que con el apoyo de ustedes podremos difundir mucho más y a más personas para que el día 9 de allí en adelante la casa sea realmente el sitio de encuentro de todos quienes están ávidos de aprender. ¿Será? ¿A qué hora? A las 9 de la mañana los museos abiertos, pero formalmente la inauguración se hará en el interior de la sesión solemne a partir de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por haberse dado cita. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del magíster Marco Rosero, director de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, continuamos con nuestros invitados. Está con nosotros ya el ingeniero Nicolás Paucar. Él es director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Orellana. Está aquí en Zona Cultura para hablar sobre las actividades por el Día Nacional de la Cultura. Muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado, y un saludo cordial a toda la ciudadanía. Muy buenos días, y de inmediato vamos a conocer qué actividades se van a desarrollar por el Día Nacional de la Cultura. De lo que podemos ver, hay una intensa actividad. Efectivamente, la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Orellana, con el fin de fortalecer las actividades artísticas, culturales, en beneficio de la ciudadanía, acá en la provincia de Orellana, tenemos amplia agenda cultural previsto. De hecho, ya empezamos este 3 de agosto con el Encuentro Intercultural de Danza. Este evento se desarrolló en el Cantón Loreto, con el apoyo del Gobierno Autónomo Provincial, perdón, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón Loreto. De la misma forma, el viernes 4, tuvimos el mismo evento acá en el Cantón Francisco de Orellana, el sábado 5 en el Cantón La Joya La Sacha. En esto hay que resaltar la participación del Ballet Metropolitano, quien estuvo haciendo las presentaciones en los diferentes cantones, y creo que es una gestión importante de parte del presidente de la sede nacional, igual el aporte del compañero Rubén Guarderas, que ha propuesto realizar estos eventos con el Ballet Metropolitano. Y esto avanza también, sin duda, este trabajo que va a cerrarse este 9 de agosto, ¿con qué actividades? Efectivamente, bueno, el 9 de agosto tenemos el evento denominado Hora Nacional de la Cultura. Vamos a realizar en el Parque Central. Vamos a tener intervenciones artísticas, danza, vamos a tener igual exposiciones de pintura, y creo que es importante resaltar el Día Nacional de la Cultura para que toda la ciudadanía se involucre, que la Casa de la Cultura, 73 años, está acá en el Ecuador, multiplicando el pensamiento de la patria, ¿no? ¿Cómo ha estado la recepción del público en cada uno de los espacios donde ustedes van a desarrollar estas actividades? Es muy alentador para nosotros ver el enorme interés que ha despertado cada una de las actividades que hemos venido desarrollando en los diferentes cantones, y eso es muy importante, la participación de la ciudadanía, y creo que vamos a continuar porque tenemos una amplia agenda hasta el 30 de agosto. Dentro de lo que tiene que ver el encuentro intercultural entre Napo, cultura y tradición, ¿qué nomás habrá? Bueno, tenemos previsto para el 9 de agosto, en horas de la noche, a partir de 19 horas, en el Coliseo Manuel Villavicencio, de acá de la ciudad, el tercer concurso provincial del albazo ecuatoriano, denominado Mayón de Oro, modalidad dúos. Entonces, igualmente acá vamos a fortalecer lo que es el género albazo, que está en peligro de perderse, y creo que es nuestra responsabilidad como Casa de la Cultura impulsar esa actividad. De la misma forma, vamos a tener en los diferentes cantones, está previsto el 18 en Cantón Loreto, el 25 en Cantón La Joya Los Hacha, y cerramos el 30 de agosto con la gran final de este concurso provincial del albazo ecuatoriano. ¿Cuán importante es el albazo para este sector, señor director? Es importante, creo que la música nacional siempre lo vamos a fortalecer, lo vamos a rescatar prácticamente. Creo que en la actualidad la niñez y la juventud debe empoderarse, y creo que nuestra responsabilidad es seguir apoyando o buscar escenarios propicios para que surjan nuevos talentos. Así es, entonces nosotros nos gustaría que de alguna forma, pues en este instante nos traslade hasta Orellana y de alguna forma pues nos traslademos con usted a disfrutar de la rica gastronomía que ustedes tienen. A ver si podemos detallar esto. Claro, efectivamente, creo que es importante siempre que todas las personas se involucren, las instituciones, igualmente los medios de comunicación, y gracias a ustedes podemos informar a la ciudadanía de todas las actividades que estamos realizando desde la Casa de la Cultura. Entonces, no sé, ¿qué nomás podemos encontrar acá en su provincia? Bueno, acá tenemos, aparte del petróleo, tenemos una gran diversidad, flora y fauna, tenemos el 70% de bosque primario, el Parque Nacional Yasuní, en cuanto a cultura tenemos tres nacionalidades, como la nacionalidad Huaudani, Shuar y los Quichuas, y creo que esa es una fortaleza para la provincia. Y hay, en cuanto a turismo, igualmente tenemos ríos, tenemos cascadas, muchas cosas que, en cuanto a gastronomía también, y creo que el turismo va de la mano con la parte cultural, y pues trabajando en beneficio del desarrollo, hacer desde el arte, desde la cultura, una propuesta diferente, un arma de lucha contra la pobreza, la injusticia, la desigualdad, y desde luego las estrategias válidas que procuren el buen vivir de nuestros compatriotas. Pero ¿cuál es el plato que nos gustaría en este momento servirnos? No sé si por allá hay el maito. Claro, el maito de tilapia, podemos los mayones son el plato preferido. Yo creo que tanto a los turistas locales, nacionales, internacionales, igual es un plato favorito, ¿no? Es preferido por todos los turistas, y creo que podríamos invitar un platito de maito y mayón. ¿En qué consiste el mayón? Porque veo que también esto es como un premio, en este caso del Festival de Albazo, el mayón de oro. Así es, el mayón de oro es precisamente, acá le llamamos chontacuro, es un gusanito, es muy, tiene propiedades curativas inclusive. Entonces creo que es importantísimo resaltar lo interesante que es este alimento, ¿no? Y entonces hemos puesto esta denominación porque siempre que llegan los turistas, siempre que llega la gente, y pues hablan siempre de este plato favorito, ¿no? De esta comida que es muy deliciosa. Bueno, señor director, a nosotros nos gustaría, para finalizar entonces, que haga la invitación, porque la cultura vive la casa a nivel nacional. Efectivamente, a nivel nacional creo que en los 24 núcleos están realizando, que hoy, luego de 73 años de su creación, la casa celebra su existencia y confirma la responsabilidad de seguir suscitando actividades artísticas orientadas a satisfacer las demandas estéticas de todos nuestros conciudadanos. Muchísimas gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a usted y un saludo cordial a todos. Con esto, amigos, amigas, agradecemos la participación de la dirección de la Casa de la Cultura de Orellana. Precisamente estaba ahí su director, el ingeniero Nicolás Paucar, y nos ha hecho la invitación para disfrutar de la gastronomía, también de las actividades culturales que se desarrollan hasta el 31 de agosto, y sin duda celebrarán este 9 de agosto porque la cultura vive. ¡Viva la casa! Estamos de fiesta por la cultura nacional, así que darse cita a todas estas actividades. Agradecemos a nuestro público por ser parte de este informativo en estos 120 minutos, también en la cabina máster a Diego Salazar, dirección general magíster Patricio Álvaro Silva, en la reportería Gabriela Larrea, César Figueroa y Karina Soria, en la producción y conducción Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana sus citas con nosotros a partir de las 7 de la mañana. Thank you.